Hola Pablo, buen día. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, a ver, Micaela, contanos qué está organizando APE por el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, a partir de los dichos de público conocimiento de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas, que creo que vale en las escuelas de CABA, ¿no? Sí. No nos toca a nosotros esa reglamentación. Pero de todas maneras genera siempre un debate al interior de quienes estamos preocupados, preocupadas por las cuestiones lingüísticas. Entonces, la APE como espacio literario, como gente que usa la lengua, ¿no? Como una forma de vida y la escritura, como una forma de reflexión, pensó en manifestarse y bueno, fuimos armando de a poquito esta charla, este conversatorio, que somos varias mujeres. Está Daniela Saikowski-Vizcay, que es abogada, bueno, Vero McLennan, Mónica Morales, profe de historia, Jessica Maggio, también militante conocida de la casa, y Silvia Beatriz Suárez, que es la secretaria de género de UTELPA. Ah, bien. ¿Y cuándo es esto, Micaela? Esto es mañana jueves 23 a las 6 de la tarde en la APE, que es Víctor Lordi 73, abierto a todo público, por supuesto. Si bien no tenemos todavía como no hay un guión armado, la idea es ir realizando distintos aportes y sobre todo manifestarnos desde el conocimiento, ¿no? Porque desde distintas disciplinas, desde el saber, desde la ciencia y desde la militancia también, manifestarnos en este claro avance sobre la derecha, ¿no? Que no es casual, que no es inocente, que no es la primera vez que sucede en nuestro país algo de estas características, que si bien después salieron a aclarar que no era una prohibición, sino que era una recomendación de no uso, los y las docentes, les docentes que utilizaran el lenguaje inclusivo iban a ser sancionadas. Claro, sí. No es una prohibición, pero te sanciono. Sí, Claro, sí. exactamente. No, además, quedaba recomendado, entre comillas, ¿no? Que es un eufemismo muy peligroso, y de esto la gente del PRO sabe muy bien el poder de las palabras, y por eso utiliza algunas y no otras. Los textos, ¿no? Tanto en la planificación, como no se podía usar el lenguaje inclusivo en la planificación, tampoco se podía usar en la lengua oral durante las clases y tampoco en la selección de textos. Es decir, estaban prohibiendo la libertad que corresponde a cada docente en cuanto a la selección de sus materiales de trabajo y además una prohibición de textos que pueden llegar a usarse, que estén escritos en inclusivo, ¿no? Que últimamente la literatura argentina ha dado varios textos con estas características, ¿no? Claro. Vos decías recién que esto incumbe únicamente por ahora a la ciudad de Buenos Aires, a partir de la decisión de Rodríguez Larreta de avanzar con esto. Pero ya hubo alguna réplica en alguna provincia, incluso acá en la provincia de La Pampa, con intenciones de parte de Juntos por el Cambio de avanzar en ese sentido también. Yo creo que en este sentido, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, que tenemos otras discusiones, ¿no? Al interior del ámbito docente, en mi caso a mí me toca discutir con Nación desde mi rol de docente universitaria y discutir con provincia de mi rol como docente en colegios secundarios. Tenemos otras discusiones que tienen que ver con otras cuestiones, pero en este sentido La Pampa siempre ha sido pionera en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, por más que yo creo que algunas voces intenten replicar esto en la provincia, yo creo que al menos desde el ministerio está claro y siempre estará el gremio ahí para apoyar y tratar de limitar estos avances, ¿no? Bien, bien, vos decís que no hay espacio para que esto avance acá. No habría. No habría, y si se intenta, acá estaremos en las calles para tratar de detenerlo, ¿no? Porque esto, ya vuelvo a repetir, esto no es la primera vez que sucede en nuestro país. De hecho, el ámbito educativo es un gran espacio de disputa Esto quedó ampliamente comprobado en el documento que siempre con mi querida profesora y compañera de investigaciones, Nilda Redondo, hablamos casi hasta el hartazgo, ¿no? En el documento Subversión en el ámbito educativo, publicado en 1976. Donde claramente se prohíben los textos y se hace la vigilancia y la persecución a la actividad docente. Entonces nosotros no podemos permitir que suceda una cuestión así de nuevo, que de hecho ya sucedió en CABA, pero con otros temas, cuando desaparece Santiago Maldonado, y digo desaparece entre comillas, sí, con todo lo que ese término implica, ¿no? Vamos a decir el asesinato a manos del Estado de Santiago Maldonado, cuando instalan un 0800 para denunciar en el ámbito educativo a aquellos docentes o aquellas docentes que hablen sobre los temas sobre ese tema en las aulas, ¿no? Sí, lo recordamos. Micaela, hay declaraciones en las últimas horas de el director de la Real Academia Española, diciendo que son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas, como dando a entender de que aceptaría el lenguaje inclusivo. ¿Lo viste? Sí, lo vi. De hecho, estuve leyendo últimamente, estoy tratando de estar al tanto con el debate, porque además también me compete como docente de la Cátedra de Lingüística General y Profesorado en Letras, que es la materia que nos prepara a las profes de lengua para debatir estas cuestiones, ¿no? La verdad que es un gran avance de la RAE, porque la RAE siempre ha tenido un rol más bien normativo, ¿sí? No solamente descriptivo, es decir, cuando se elaboran las gramáticas, es decir, decir cómo funciona el español, que eso sería simplemente describir, sino además establecer aquellas normas por las cuales el español funciona. Claro. Pero como hace poco leía en un artículo, la lengua no es una fotografía, no es un estado, sino que es una película en movimiento, ¿no? Es una metáfora que me pareció muy buena. Y la RAE no es el director de la película, sino que es quien filma nada más, ¿no? Los y las camarógrafas. Entonces, encargados un poco de observar cómo es esa película en movimiento constante y evolución. Porque la lengua acompaña los cambios sociales. Y como una de las funciones centrales de la lengua es nombrar para después comunicar, entonces, a medida que la realidad a nuestro alrededor cambia, también va cambiando la necesidad de nombrar esa nueva realidad que va surgiendo. Entonces siempre las gramáticas normativas van quizás un paso más atrás de lo que es el uso. Claro. Sí. Tampoco necesitamos el permiso del director de la RAE para usar la palabra niñes, por ejemplo. Claro, exactamente. Yo no necesito que el director de la RAE venga y me diga, bueno, la lengua es de ustedes como para que la usen como quieran, ¿no? Eso es algo que va más allá de su permiso, ¿no? Aunque es un avance, podríamos decir, porque hasta hace poco tiempo la RAE se ha mostrado, por lo menos desde sus redes sociales, bastante presente en cuanto a limitar el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Es más, esto que a los profes de letras nos divierte, que yo no sé si al común de la ciudadanía le sucede lo mismo, pero la RAE, de hecho, se vuelven virales siempre sus tweets las respuestas, y tienen varios respecto del lenguaje inclusivo que además son ironías que se vuelven hasta un poco agresivas, ¿no? Pero lo celebramos. Claro, esto que decías vos recién, lo dijo el propio director de RAE. La RAE siempre va un poco detrás de la ciudadanía. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. Bueno, es un avance, como dijiste. Sí, por supuesto. Ahora faltaría que, bueno, comiencen de parte de ellos, ellas, y vamos a decir más ellos, porque dentro de la RAE sus miembros son en su mayoría varones, son cargos que son vitalicios, o sea que se terminan cuando esa persona fallece. Mira. Y no ha habido lugares, primero muy pocos lugares a mujeres, respecto de los debates lingüísticos, y ni que hablar de disidencias o de diversidad sexual, ¿no? Para pensar la lengua que nos nombra. Y esto no es casual tampoco que se oponga tan firmemente, o al menos hasta hace unos días, respecto del inclusivo, porque la lengua forma parte de la representación, entonces representamos a través de la lengua, nombramos el mundo. Entonces, cuando vos tenés el privilegio de que la lengua te nombra, si no se tiene un poco de empatía, es como medio imposible pensar qué siente la otra persona cuando no se siente representada, cuando no se siente nombrada, no se siente parte de la lengua. Claro. Micaela, de estas cuestiones van a estar hablando mañana en este, en este conversatorio. Es a las 18 horas ahí en la sede de la APE, la Asociación Pampeana de Escritores. Tal cual. En Lordi 73. Bien, Micaela, no sé si quedó algo, si no, gracias por compartir esto con Kermés. Por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio, chicos. Bueno, dale, un abrazo. Adiós.